sonidos en la noche. En mi boca gritos sordos han ido. Lágrimas de cobardía son del ser que duerme conmigo. Más caras, muy caras. Más caras, muy caras. Más caras, muy caras. Más caras, muy caras. Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados.